¡Llegó Santa! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. Bueno, ¿y esto qué es? Sonaba muy misterioso. Escuché algunos sonidos chirriantes, como de película de miedo. Un pájaro a lo lejos y también unos niños. Creí que era alguien caminando, pero después me perdí. Hola Lucy, gracias por la sintonía. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 2 de la Escuela de Radio por Correspondencia. Hoy empezamos el módulo 1, llamado Sensibilización Sonora. Por eso arrancamos con la pieza sonora que escucharon al inicio. Un poco experimental, ¿verdad? ¡Qué vaina más rara! Así será este módulo. Será un espacio para que escuchemos los mundos sonoros que suceden alrededor nuestro en todo momento. Como decía un maestro, los oídos no tienen párpados, no se pueden cerrar. Les propongo algo. Cierren los ojos por 30 segundos y escuchen lo que pasa a su alrededor. Escucho el viento, pájaros, perros, carros, unos vecinos en una pelea. Esto es lo que haremos en el episodio de hoy. Escuchar atentamente. Para eso queremos presentarles un ejercicio que se llama limpieza de oídos. Imagínense el primer día de clase en una universidad. La carrera es música. El profesor entra al salón y se presenta. Luego hace una pregunta sobre los sonidos que rodean a los estudiantes a diario. Hay un silencio. Nadie respondió. ¿En serio? Ese profesor es Murray Schafer y por esta situación, él se propuso crear una serie de ejercicios para que aquellos estudiantes abrieran los oídos a los sonidos que los rodean. Entonces los estudiantes de música no sabían escuchar. En mi país hay géneros musicales que tienen en cuenta los sonidos del ambiente como la música llanera y también los tambores de la costa de Venezuela. Pienso que tanto para hacer música como para hacer radio es muy importante la escucha. Claro, y es lo que queremos compartir con ustedes en este módulo. Sabemos por experiencia que las piezas sonoras que producimos pueden mejorar mucho si usamos sonidos del territorio o de la atmósfera que rodea la idea. Ay, incluso que hasta me enseñó un cantico, que es lo único que me acuerdo de ella, que dice, pollito, chiquen, gallina, gen, la pipa en sí, la pluma, tenis, el techo, silen, el piso, flor, gallina, Lo mío viene sobre la pesca, y yo soy pescador, lo mismo que mi hermano. Y nosotros desde pequeño hemos sido, pues, guerreros, como se dice. ¿Cuál es la importancia de este ejercicio? En nuestras emisoras o proyectos radiofónicos siempre necesitamos muchos sonidos que nos ayuden a contar una historia o a explicar un tema. Por eso la propuesta es escuchar más y mejor. Debemos limpiar nuestro sentido de la escucha para reconocer los sonidos del territorio, las atmósferas de los lugares y la identidad sonora de un espacio, de un personaje y, por qué no, de una comunidad. Para finalizar este episodio, te proponemos seguir las indicaciones de la limpieza de oídos. Una vez realizado el ejercicio, escribe las respuestas a las preguntas que te planteamos para compartirlas en nuestro próximo encuentro. Limpieza de oídos. Primero, haz una pequeña caminata en completo silencio, con al menos un acompañante, atendiendo los sonidos del territorio que estás habitando. Escojan dos o tres lugares con distintas condiciones sonoras. Puede ser un lugar muy silencioso y otro muy sonoro. En cada lugar, hagan una pausa de al menos 2 minutos para escuchar atentamente. Es importante que estén muy atentos a los sonidos en la caminata. Después de visitar estos lugares, regresen al lugar desde donde empezaron la caminata. Al final, discutan sobre lo que escucharon. Les proponemos algunas preguntas. ¿Cuál sonido que escucharon fue el más fuerte? ¿Cuáles sonidos les gustaron? ¿Cuáles sonidos no les gustaron? ¿Algún sonido te trajo un recuerdo o un sentimiento? ¿Algún sonido te transportó a otro tiempo o espacio? Me genera mucha curiosidad saber qué voy a escuchar. Es muy fácil para mí describirte las cosas que veo en mi barrio, pero pocas veces me detengo a escribir qué suena y cómo suena. Ya les contaré cómo me va en mi caminata de limpieza de oídos. ¡Hasta la próxima! Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Llegó Santa! Escuela de Radio por Correspondencia. ¡Oiga! ¡Vecina! Una serie radiofónica para compartir y experimentar formas alternativas de la radio. En este capítulo escuchamos Músicas, Conticinio de Miguel Izaza. Pista número 2, Música Llanera, Sonidos de Venezuela. Escuchamos Archivos y Paisajes Sonoros del colectivo Noise Radio. Y Blanket Territories, de Carolina Ángel.